¡Ánimo, chicos, que empezamos! ¡Ánimo! ¡Ana! Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Fíjate. La rosa, la barra, esta barra china, no sé qué hace. Bueno, vamos entonces a continuar, que tenemos que aprovechar muy bien estas dos horas, porque hay mucho contenido y poco tiempo, porque lo que vamos a ver ahora lo tendría que haber visto en la primera parte, o sea que... ¡Hala, ya vamos! ¡Ánimo, Anita! Es que ahora con el café lo que nos entran son muchas ganas de hablar. Tenemos energías y ya... Bueno, pues mirar, vamos entonces... hasta ahora casi lo que yo he dicho es, bueno, que las mujeres fueron discípulas de Jesús, que fueron seguidoras, que hicieron camino con él desde Galilea hasta la cruz y luego le siguieron en la pista para decirnos a todos, claro, fíjate, hoy podemos decir, estamos aquí porque ellas contaron y acreditaron que era verdad lo que habían dicho y que era así, pero... Nos queda un paso todavía y voy a utilizar una palabrota que la explico luego, como la de la hermenéutica, pues ahora voy a utilizar otra palabrota. Entonces, las mujeres no solamente fueron testigos del resucitado, lo cual es ya muchísimo, sino que además fueron las que dieron inicio al querigma, esa es la palabrota, dieron inicio al querigma pascual. Es decir, que ellas están en el comienzo de la elaboración, de la afirmación más importante de nuestra fe, y es que Cristo vive. ¿De acuerdo? Entonces, mirar que acabo de decir elaboración. Por lo tanto, ejercicio de la inteligencia. Amén del ejercicio creyente de que ese amor es el que les llevó y la vinculación a él. Dice, ¿y de dónde sacas tú o de dónde sacan las autoras y los autores hoy el que... Claro, si yo digo, ¿quién formuló la fe en el resucitado? Si yo preguntara eso, ¿quién formuló? Me diríais, ¿los 12? No, María Magdalena. Dice, no, las mujeres. ¿Y por qué dices tú que las mujeres? Ah, no, pero una cosa es ser testigo y otra cosa es elaborar. Lo que es la muerte y lo que es la resurrección. Bueno, ya, pero vuelvo a repetir. Los embalsamaron, estuvieron allí, resucita, lo ves, son hijos. Sí, pero por aquí dicen que porque estamos en este curso. ¿A quién tendrían que llamar a las mujeres? Que vengan a testificar, ¿este hombre lo conocieron? Sí. ¿Ustedes lo enterraron? Sí. ¿Ustedes lo han visto vivo? Sí. ¿Quiénes fueron? Ellas, más que ellos. Eso. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia entre ser testigo y elaborar teología sobre aquello que yo he vivido. Ah, pero eso, ese es el paso. Claro, ese es el paso. Eso es a lo que vamos a explicar ahora. ¿Te das cuenta? Porque hasta ahí ya había, hasta ahí era lo que hemos dicho en la parte precedente. Pero ahora nos toca, no, es que eso, es que es muy importante eso. Porque el ejercicio de la inteligencia y el ejercicio de la elaboración teórica de algo es fundamental. Y es muy importante saber de dónde inicia. ¿Y dónde inicia? Pues inicia efectivamente en un grupo de mujeres. Pero eso hay que demostrarlo. Este es el punto. No vale con creerlo, hay que demostrarlo. Y a ello es a lo que vamos ahora. Y dice, y a partir de dónde podemos decir que las mujeres elaboraron teóricamente, teóricamente, teológicamente, donde encontramos el fundamento de ello. Bueno, pues vamos a empezar con este texto de Pablo, de la primera carta a los Corintios. Él dice así: yo os transmití lo que a mi vez yo había recibido, que el Mesías, esta es una formulación teológica, que el Mesías murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y luego va diciendo, dice que se apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció Santiago y después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, que soy como un aborto. Claro, aquí hay dos elementos. Uno, que hay elaboración de querigma, es decir, la elaboración, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó según las... Esto es una elaboración teórica, sintética, luego ya se desarrollará más y él lo desarrollará más, pero está concentrada, ¿vale? Y luego el otro dato es que habla de todos aquellos a quienes se apareció. Y le pasa a Pablo lo mismo que le pasó a los otros. Dice, espera, pero ¿no era que también se había aparecido a mujeres? Pues ya veis la omisión de Pablo. Pablo es un gran apóstol y a Pablo yo le quiero mucho. Pablo, y ya lo vais a ver en febrero, porque Pablo es el que mayor liderazgo concedió a las mujeres en sus comunidades cristianas. Un liderazgo que nadie más equiparó, nadie más equiparó. Por lo tanto, pero efectivamente Pablo es Pablo, y en este caso concreto, en esta elaboración, a Pablo se le olvidan las mujeres, no las nombra. Bueno, hemos visto, y ya no lo repito, pero hemos visto todos esos relatos que simplemente ahí apunto, de discípulas en los evangelios, ¿no? Y hemos dicho que las mujeres están, entre otros relatos, en los de la tumba vacía. Está claro que detrás de estos relatos hay una tradición muy antigua conservada. Y la pregunta es, ¿y qué hacían las mujeres en la tumba? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Y vamos a leer los textos. Dice, por ejemplo, este de Marcos, dice que María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y salieron y tal, bueno, y ahí viene ya todo el diálogo, dice, y dice, importante, lo digo ahora porque lo voy a usar luego, dice, vieron la piedra que estaba movida, que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron, pero id y decís a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como ellas salieron huyendo, porque tal, y no dijeron nada, dice Marcos, porque tuvieron miedo. En el capítulo 20 vuelve otra vez un relato de la tumba vacía, en Juan, y dice que María de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro y tal, corrió, fue donde Simón, fueron ya para allá, vieron las vestiduras, y luego está, dice, María, a la mitad más o menos, María estaba llorando fuera junto al sepulcro mientras lloraba, y se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, ya lo sabemos, tal, hasta que lo reconoce. Siguiente dato. Siguiente es el Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro es un texto apócrifo, no es un evangelio canónico. ¿Para qué nos sirve? Para darnos muchos datos, no importa que no sea un texto canónico, para lo que lo vamos a usar en este momento, que es para saber qué hacían las mujeres en la tumba. Entonces, María de Magdala, también atemorizada, tal, y dice, fíjate, que fue, dice, había ido al sepulcro para hacer lo que solía hacer las mujeres por sus muertos queridos. O sea, va al sepulcro a hacer lo que las mujeres hacen por sus muertos. Tomó a sus amigas y vino al sepulcro. Y ahí temían y tal, y entonces, ya que no nos... Ay, perdón, me he pasado. Ahora no sé qué he hecho por tocar. Ahora. Eso es. Dice, ya que no nos fue posible llorar y lamentarnos el día aquel en que fue crucificado, hagámoslo ahora, por lo menos, junto a su sepulcro. ¿Quién nos removerá la piedra? Bueno, y entonces hicieron eso. Dice, vamos a ir allá a golpearnos, mira, lloremos y golpeemos el pecho, golpémonos el pecho hasta que volvamos a casa. Y luego, lo mismo, ahí tienen la experiencia de la resurrección. Otro texto es el de Lucas, y lo mismo, dice, fueron al sepulcro y allí vieron a los ángeles, etc. Y lo mismo, Marcos 16:9, un final tardío de Marcos, añade ese tema. Vale, hasta ahí. Dice, las mujeres están en la tumba y, como dice el Evangelio de Pedro, allí hicieron lo que las mujeres hacían en esas ocasiones. La gran pregunta es, ¿qué hacían? Dice, llorar y lamentarse. Dice, no, no solo, no solo, ¿vale? Entonces, primero es importante dar algunos datos para colocar lo que vamos a decir. Es importante que nos demos cuenta que cuando muere una persona, no solo muere, es decir, desde el cuerpo, sino que muere la persona social, lo que esa persona es. Luego, ¿qué significa la muerte? Todos lo sabemos. Los roles, la red de interacciones, el mundo, se corta. Entonces, los vivos, ¿qué necesitamos ante la muerte? Reordenar la vida. Reorganizarla, renombrarla en función de la pérdida acontecida, ¿vale? Entonces, sepultar a un muerto, por lo tanto, es más que un acto físico, es un acto que implica temas sociales y culturales. Bueno, por lo tanto, el cadáver tiene una gran fuerza simbólica, y los ritos funerarios expresan muchas de las categorías sociales y culturales de ese grupo en concreto. Se expresa mucho. O sea, en realidad, un rito funerario es un canal de cultura, creencias, valores, etcétera. Ahí va el este. Bueno, por lo tanto, en esos ritos, desde la antigüedad, como decíamos antes, las mujeres ocupan un lugar prioritario, lo mismo que al inicio. Ellas les corresponde esto. Por eso también son temidas, a la vez que son reconocidas también las mujeres. Bueno, desde la antigüedad, claro, en las sociedades actuales en que vamos al tanatorio, esto ya se perdió. Esto ya no forma parte del universo. Por eso hay que dar todos estos datos, porque hoy nuestra imagen de cómo enterramos, de un rito funerario, en último término, el rito funerario se reduce a alquile usted una sala en el tanatorio, reciba a los familiares y amigos, y de ahí vamos con una misa al cementerio. Claro, esto hasta antes de ayer, muchos de los que estáis aquí, los entierros, el rito era en la casa, no era en el tanatorio. Entonces, y si yo, por ejemplo, a mis alumnos, cuando trabajo esto, les digo, a ver, ¿quiénes son de América, quiénes son de Asia, quiénes son de otras culturas que no son la cultura del tanatorio? Y inmediatamente lo que yo digo aquí, me dicen, efectivamente, Elisa. Y cuando yo lo explique, me van a decir los más mayores de aquí, efectivamente, Elisa. Así es. Incluso todavía en los tanatorios algo de esto se puede dar. Pero, digo, aquí es donde necesitamos hacer un cambio de claves culturales, ¿vale? Entonces, en estos ritos funerarios, claro, si se dan en la casa, las protagonistas principales de esos ritos funerarios son las mujeres. Preparan el cadáver, o sea, todo, la comida, todas las cosas. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahora ya me voy a ir remitiendo a la antigüedad, las mujeres tienen tradiciones sobre esos ritos y el modo de hacerlo que transmiten a las otras mujeres que tienen que seguir haciendo esto. ¿De qué se ocupan las mujeres? De preparar el cadáver y se, les toca el duelo y la lamentación, es decir, expresan el dolor, expresan el dolor y lo expresan de múltiples maneras. ¿Cómo sucede en la antigüedad? Ahí tenéis una imagen que es, está tomada de la antigüedad. Están preparando las mujeres. Mirad, una que está, ¿veis? Tirándose de los cabellos. Eso es un ritual de dolor, ¿eh? La otra haciendo así. Están ungiendo, preparando el muerto, ¿eh? Eso en este. Bueno, entonces, ¿qué hacen las mujeres? Bueno, pues desde luego está claro que le cierran los ojos, ungen, le llevan plantas aromáticas. Recordar, el Evangelio dice que llevaron plantas aromáticas, llevaron aromas al cuerpo de Jesús, etc. Y luego hay veces que para quitar los malos espíritus se utilizan diferentes signos, da lo mismo esto. En todo eso hay diferentes roles, femeninos y roles masculinos, Me salto algunas cosas que luego si queréis las leéis en el, PowerPoint. Voy a lo que ahora realmente me interesa. ¿Qué es una de las partes que les corresponde? Dice, una parte de, lo que les corresponde son los lamentos. ¿El lamento qué es? El lamento tiene, diríamos, por una parte, todo ese tema del cuerpo, golpearse el pecho, tirarse de los cabellos, arrancárselos, bueno, todo lo que queráis, los gritos, toda esa cuestión. Y esos lamentos crecen en el momento de la despedida. Seguramente que alguno ha vivido situaciones muy parecidas a las que estoy. Estos son datos culturales y transculturales, porque atraviesan las culturas, atraviesan. Entonces, con modalidades, probablemente un poco. Bueno, entonces, ahora, el dato último que acabo de poner es importante. El lamento tiene forma de diálogo. Fijaros, con los gestos corporales empieza el diálogo con el muerto. El diálogo con el muerto en la manera de expresar, de expresarse. Ahora iré otra vez sobre eso, pero ya carácter de dialógico. Bueno, esto ahora no nos interesa. Lo que sí sabemos es que después del funeral, efectivamente, los testimonios antiguos, judíos, griegos, romanos, nos dicen que las mujeres van a la tumba después de enterrarlo, y que van seguidamente, ¿para qué? Para llevar ofrendas, y para llevar comida, cosas que algunas culturas siguen manteniendo en la actualidad, Vale. Por otra parte, ¿qué son los lamentos? Claro, si tienen forma de diálogo, que todavía lo tengo que expresar un poco más, lo que estamos es delante. Los lamentos son creaciones femeninas que lo que tratan es de afrontar la pérdida, y reordenar la vida. ¿Qué tienen estos lamentos? Bueno, pueden ir acompañadas musicalmente, bueno, de diferentes maneras. Voy a saltar todo eso porque me llevaría tiempo explicarlo. ¿Qué tiene ese lamento? Tiene códigos culturales compartidos. Es decir, que cuando las mujeres se lamentan y empiezan el diálogo con el muerto, además de lo que son, diríamos, los gestos corporales, lo hacen con códigos culturales propios de su grupo. Es decir, utilizan las claves, las creencias propias de su grupo para dar explicación a lo que acontece y para vislumbrar el futuro. Los hombres, la forma de lamento de los hombres en el mundo antiguo son las elegías o son cantos de carácter épico. O sea, es un género literario, el del lamento de los varones, diferente, que normalmente es el que se conserva. Mientras que los lamentos de las mujeres son esos diálogos con el muerto que se hacen ahí, que no adquieren ese rango de cantos épicos, elegías, en que se cantan las grandes hazañas de el muerto. Pueden ser muy libres, pueden ser muy libres. Entonces, ¿qué? Voy a saltarme alguna cosa porque veo que... ¿Qué hacen en el este? Lo voy a decir con mis palabras y me voy a saltar las diapositivas para poder ir más deprisa. Vamos a ver. Además de los gestos físicos, las mujeres en torno al muerto y en la tumba, en las visitas a la tumba, aquí y en la tumba, empiezan unos diálogos. Esos diálogos pueden tener al tú del muerto, decirle, ¿cómo es que te has ido? ¿Por qué te has ido? Mira cómo nos has dejado, ¿eh? Nos has dejado solos, nos has dejado sin sentido. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Eh? Pero no solamente eso, sino que empieza, y ahora pensar los que tenéis, sobre todo experiencia más antigua y a lo mejor también actual, dice que se empieza en un tanatorio a veces, a contar la vida del muerto, a contar la vida del muerto de la muerta. ¿Y te acuerdas cuando...? Pues, ¿qué harían estas? Dice, ¿te acuerdas cuando Jesús curó a aquella mujer? ¿Te acuerdas que venía detrás de él chillando? ¿Te acuerdas cuando nos dijo bienaventurados no sé qué? ¿Te acuerdas cuando los fariseos? Empieza la reconstrucción, empieza la reconstrucción de la historia. Y cuando la muerte es trágica, cuando la muerte es trágica, como es la de Jesús, ¿qué pasa entonces? Pues los testimonios nos dicen que empiezan a preguntarse por qué ha acontecido esa muerte trágica. Es decir, hay que dar explicación a la muerte, y si es trágica hay que dar más explicación. Claro, fijaros que ¿qué les pasa a estas mujeres? ¿Qué les pasa? Pues les pasa que dicen, a ver, pero no había dicho que iba a esto del reino, pero y entonces, ¿cómo es que ha muerto? ¿Cómo es que ha muerto? ¿Cómo es que los romanos lo han podido matar? Si él había dicho que, si nos había prometido. Claro, ¿qué harían las mujeres en ese momento? Dice, muy fácilmente son mujeres judías, mujeres que conocen la escritura. Conocen la escritura. ¿Qué harían en ese momento? Dice, darse explicación de la muerte de Jesús. Porque... y para ello, ¿a dónde irían? Para ello irían a las escrituras, es decir, el lamento, en forma de diálogo, empezarían a recordar, por ejemplo, los textos que hablan del justo, perseguido y mártir, es decir, de esos pasajes en los que se cuenta que el justo, perseguido y mártir es reconstituido por Dios, es decir, es alzado nuevamente el justo o el profeta. Es decir, hacen uso de textos, que no os voy a cargar ahora con qué tipo de textos, pero usan explicaciones conocidas por ellas para decir, efectivamente, claro, aquí se están cumpliendo las escrituras, se cumplen las escrituras, porque ya se dijo que el profeta perseguido y mártir, Dios lo legitimaría. Y dice, ¿y cómo lo legitima? Fijaros que todos los relatos de la tumba vacía, voy a pasar un poquito, todos los relatos de la tumba vacía hablan de que hay una experiencia revelatoria. Hay una experiencia revelatoria. El ángel les dice, mirad, todo eso que estáis diciendo ahora, es decir, todo eso que creéis que es así, que sepáis que él vive y tienen la experiencia del resucitado. Es decir, a su explicación se une una experiencia de revelación que acredita que lo que están diciendo efectivamente tiene una lectura de fondo, y es que el Señor ha resucitado. No sé si me he hecho entender, porque he tratado de hacer un resumen muy resumido, ¿eh? Pero ¿qué es importante? Los relatos de la tumba son relatos en los que hay creación femenina, creación de discurso. Esto es lo importante. Hay experiencia, pero a la experiencia hay que poner la creación de discurso. ¿Y cuál es la creación de discurso? La elaboración primera de carácter oral de las mujeres sobre la vida y la muerte de Jesús. ¿Utilizando qué? Utilizando también categorías propias de categorías religiosas propias del judaísmo, porque ellas lo que conocen son las escrituras, porque ellas también están en las sinagogas, ellas también escuchan la escritura. Daros cuenta que las sociedades antiguas son sociedades de la memoria, no son sociedades que necesitan papel, porque no hay tantos papeles, y entonces son sociedades de la memoria. Por lo tanto, ¿qué hacen? Aprenderse los textos. Entonces, eso forma parte de su ser espiritual, diríamos. Y claro, daros la primera gran crisis de los seguidores de Jesús es que se murió. Esta es la primera gran crisis. Hay que superarla. ¿Y cómo hay que superar? Dice, oye, hay que buscar explicación a esto, porque si no, ¿qué hacemos? Y entonces hay que tirar de lo que conoce. Entonces, estos relatos son los primeros, no son los segundos, son los primeros, porque se hacen en la tumba. En el caso de Jesús, donde se hacen es en la tumba, a la que ellas habrían ido una y otra vez, y en esos espacios se habrían contado una y otra vez, se habrían contado estas cuestiones. ¿Qué pasa después? Pasa después que las tradiciones orales de ellas no solo dicen estuvo aquí y ahora para aquí y también se me apareció, sino que ellas aportan su propia creación de lo que ha acontecido, su propio discurso. Y eso dice, ¿qué ha pasado? Dice, pues que en los evangelios y en Pablo, ¿qué encuentro? Si yo voy a Marcos, o sea, me encuentro varias explicaciones de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús se explica, el querigma es explicación. Hay que decir, esto es, y además hay que explicarlo. Entonces, ¿qué encuentro? Lo que acabo de decir, las categorías, por ejemplo, del profeta mártir, perseguido y mártir, reivindicado por Dios, es una de las principales explicaciones que los textos del Nuevo Testamento tienen sobre la muerte de Jesús. Dice, ¿y de dónde nacen estas primeras elaboraciones? Dice, de los lamentos, de los rituales de lamento de las mujeres, porque son ellas las que están. Son ellas. Eso se integra luego en escritos de autoría masculina, pero el origen está ahí. Por lo tanto, es muy importante reivindicar que fueron testigos, pero es muy importante reivindicar, es nuclear, reivindicar que ellas están en los comienzos de la elaboración teológica de lo que significa para la fe cristiana la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Me he hecho entender? ¿Eh? Si hay alguna pregunta ahora, luego ya lo miráis más despacio en el Power, pero esta explicación se ha puesto de relieve. Mirad, esto es prácticamente de los últimos 30, 40 años, prácticamente desde antes de ayer, porque hasta ese momento nos hemos limitado como mucho a decir, y ya digo, el como mucho no es peyorativo, porque es muchísimo. Decir que fueron testigos, sin duda, claro, es que eso es evidente, no sé cómo decir, es que es evidente, porque si lo cuentan y que le vieron, es que es evidente. La otra cuestión no es evidente, la otra cuestión hace falta utilizar, ya veis, interdisciplinariedad, es decir, hay que utilizar categorías de antropología cultural aplicada al mundo antiguo para poder entender qué hacían las mujeres. Claro, todo eso lo explican los textos. Dicen, no, no lo pueden explicar. Dice, pero lo hacían. Dice, sí, es que lo sabía todo el mundo. Seguramente que cuando yo he dicho lo que se hace en un tanatorio o en una casa cuando se hacían las casas, el contar la vida del muerto, y si la muerte ha sido trágica, hablar de la muerte y tratar de buscar explicación, es un hecho cultural. Entonces, eso ayuda a entender qué hacían ellas ahí, qué hacían ahí, y sobre todo rescatar la importancia de estar allí, de estar allí, acreditar que él vive y elaborar, elaborar. Entonces, en el fondo, las primeras teólogas son ellas, eso luego retomado por los evangelistas, se elabora y queda plasmado en nuestras, en nuestros textos. Bueno, pues si está claro y no hay ninguna pregunta, avanzo. ¿Avanzo? Vale. Pues entonces vamos a la ahora a rescatar varias mujeres de los evangelios, y me voy a centrar en mujeres que tienen una grandísima relevancia. Yo creo que la samaritana ya no me da tiempo a rescatarla, pero si me da tiempo también la rescato, porque es una también una figura muy importante. Pero voy a rescatar algunas mujeres sanadas por Jesús y cómo son reflejadas en los evangelios. Entonces, ya veis, la clave que voy a poner ahí es que son mediadoras de sanación. Son mediadoras de sanación. Ese es el título que yo le di a un libro mío que aparece ahí y que yo casi hubiera puesto mediadoras de salvación. Pero un compañero me dice, un poco atrevido, ¿no? Digo, bueno, pues nada, pues lo dejamos en sanación. No importa, lo dejamos en sanación. Sanación, salvación, el verbo griego es el mismo. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Con lo cual, pues ahí. ¿Por qué traigo a estas mujeres? Pues mirad, las traigo porque me parece que aquí hay ejemplos muy significativos para abordar las situaciones de vulnerabilidad vulnerada en nuestro mundo, Y yo creo que hoy se nos invita verdaderamente a afrontar estas situaciones con inteligencia sentiente, que diría Zubiri, y con un sentir inteligente, que diría Esquirol, este filósofo que a mí me gusta también mucho, actual. Bueno, ¿qué nos sorprende? Fijaros que en la vulnerabilidad, que a veces está vulnerada por más dolor, somos vulnerables todos, pero la vulnerabilidad vulnerada es aquella que está dolorida, pues dolorida por sufrimiento, por exclusión, por opresión, por mentiras, por tan malos tratos, etc. Entonces, bueno, pues es que en esa vulnerabilidad también vulnerada surge la resistencia, la capacidad de resistencia, la capacidad de resiliencia y el sentido de la vida. Y esto tiene dinamismos de generatividad también para otros y para otras. Y esto ya lo encontramos en estas mujeres, lo encontramos en ellas. Entonces, bueno, pues desde ahí me voy a ir a estas memorias. Esto es decir, es un flash, como decir, mirar, lo que voy a decir ahora tiene que ver, lo otro también, porque lo otro tiene que ver mucho con la pregunta que os habéis hecho sobre cuál es el papel de las mujeres en la Iglesia. En lo previo que he dicho, esto último que acabo de decir, acabo de dar una clave fundamental, una clave fundamental, y lo mismo en la recuperación de su protagonismo en el discipulado. Pero ahora vamos a estas otras dimensiones. Entonces, en estas memorias nos encontramos, ahí dice, son memorias de segunda generación. ¿Segunda generación qué quiere decir? Bueno, que el movimiento cristiano está primero, movimiento de Jesús, que es de lo que hemos estado hablando antes. Ahora ya voy a las mujeres narradas, estoy ya en mujeres narradas, que vuelvo a decir, no quiere decir que no tengan ninguna base histórica. Lo que queremos decir es que la narración tal cual no podemos pensar que así sucedió, porque entre otras cosas uno la cuenta de una manera y el otro de la otra, pero que haya base histórica es seguro que la hay, seguro que la hay, y que esos relatos así narrados fueron plausibles para los oyentes del siglo I. El criterio de plausibilidad es uno de los criterios más importantes de historicidad. Quiere decir que, aunque no hubiera existido una tal señora que hizo así, así, así y así, Lo que está claro es que cuando lo cuentan, los que lo cuentan, los que lo oían, consideraban que era creíble. ¿Me hago entender? Eso es plausible. Por lo tanto, si no hubiera sido plausible, y esto tiene que ver con tu pregunta también de antes, ¿de qué pasa con sin las mujeres en la antigüedad? Vamos a ver, los protagonismos de las mujeres cristianas, si no hubieran sido plausibles en el mundo antiguo, no los hubiera tragado nadie. Luego, quiere decir que efectivamente ese protagonismo recae en un terreno en el que sí se reconoce protagonismo a las mujeres. Porque, y entonces lo que están contando, me guste o no me guste, sé que puede ser. Si Celso critica lo que pasa con el cristianismo, es que está aconteciendo, ¿vale? Le guste o no le guste, ¿eh? Eso es otro tinglao. Entonces, bueno, digo, los relatos a los que yo voy ahora, mujeres narradas, son relatos de segunda generación. La primera hasta el año 30, no la primera, el movimiento de Jesús hasta el año 30. Primera generación cristiana, del 30 al 70, van de 40 años en 40 años. Del 70 al 110, segunda generación cristiana. Todo lo que voy a decir ahora es de segunda generación, entonces, entre el 70 y el 140. Todos los evangelios están en esa generación, incluso podríamos decir que el de Juan, incluso casi un poquito más, ¿eh? Pero están ahí, los testimonios de los evangelios son de segunda generación cristiana. ¿Qué pasa con estos testimonios? Igual que con los de primera. Pablo, las cartas auténticas de Pablo son de primera generación. La primera carta de Pablo es del año 50, en torno al año 50, luego primera generación. Es el primer, primera Tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿eh? El primero. No son los evangelios, es la carta de Pablo, ¿eh? Porque el evangelio de Marcos, que es el primero, es en torno al año 70. La discusión es si es un poco antes o un poco después. Yo creo que un poco después, ¿eh? O sea, la opinión de la mayor parte de los autores es un poco después del año 70, de la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay ahí silencios. Hay silencios, hay olvidos, hay tensiones, ¿eh? Entonces, ¿dónde lo vemos? Tensiones entre Marcos, Mateo, Lucas, es decir, hay tensiones. Entonces, ¿qué encontramos en estos testimonios de los que vamos a hablar? Pues encontramos cómo se reapropian del ministerio sanador de las mujeres, ¿eh? Pero vamos a ver cómo lo hacen. Para eso lo que hicieron, mirar, la memoria colectiva, esto es una categoría analítica muy importante, la memoria colectiva. La memoria colectiva está al servicio, o muy vinculada, si queréis mejor, a la identidad colectiva. Es decir, yo recuerdo, el recuerdo no es solamente un recuerdo personal, el recuerdo es un recuerdo colectivo que está al servicio de las preguntas de identidad que yo me hago hoy, que este grupo se hace hoy. ¿Quiénes somos? Entonces, ¿dónde voy a hacer la respuesta? Dice, a los orígenes. Y entonces, ¿qué hago? Los verbos que tenéis ahí, elegir, ordenar e interpretar los recuerdos primeros en relación a las preguntas que yo me hago hoy. Es decir, si yo me pregunto, por ejemplo, en este momento la institución teresiana se pregunta por cómo ser testigos de esperanza y comunión en el mundo de hoy, necesita ponerse en diálogo con Pedro Poveda, Orígenes, y que rescatará aquellos textos que entran más en diálogo con la pregunta cómo ser testigos de esperanza hoy, ¿eh? Esta es la pregunta que yo tengo hoy y con esta pregunta voy al origen. Claro, esto implica que en cada momento se elige, se selecciona, se ordena en función de esas cuestiones. Esto lo explica muy bien la sociología y la psicología social. Bien. Ahí hay un gran autor, Halbachs, que es el que puso de relieve todas estas cuestiones. Bueno, entonces dice, vamos a ver qué recuerdos guardaron y cómo lo elaboraron. Bueno, aquí ya he dicho algunas cosas y me la voy a saltar. ¿Qué tienen las memorias de relatos en los que, por ejemplo, la cananea, la suegra de Pedro, la mujer con flujo de sangre, son mujeres en los evangelios, mujeres narradas? Dice, una memoria que es inquietante. Es una memoria inquietante. ¿Por qué es inquietante? Porque habla de sufrimiento, habla de desdicha, habla de sacrificio y habla, y esto en las sociedades en las que vivimos es un desafío y una provocación. ¿Por qué? Porque normalmente no queremos hablar ni del sufrimiento, ni de la desdicha, ni de nada. Estas historias hablan de esto. Por otra parte, es una memoria perturbadora. ¿Por qué? Porque esta memoria perturba a las sociedades actuales en las cuales lo que afirmamos es la omnipotencia, es decir, yo lo puedo todo, yo lo pueda o no lo pueda, pero yo lo puedo todo, y además en las que afirmamos la radical autonomía, yo soy yo, ¿eh? No tengo nada que ver contigo, ni por supuesto tengo nada que ver con Dios, ¿eh? Lo exagero para esto. Entonces, ¿qué tienen estas historias? Lo vamos a ver luego. Un desafío radical a los implícitos culturales de las sociedades actuales, porque estas historias no hablan de radical autonomía, hablan de una autonomía religada, referida, ¿eh? Que es autonomía, pero está religada, ¿eh? Y hablan de una omnipotencia, no al nivel que hablamos en las sociedades. Vamos a hablar de un poder que es poder concebido de otra manera. Lo veremos ahí. ¿Por qué es perturbadora? Pues fijaros, porque la experiencia de la finitud en estas narraciones es puerta de entrada al más allá de uno mismo. Es decir, dicho con otras palabras, son historias que hablan de nos recibimos de Dios y somos libertad, libertad abierta al futuro y al mismo tiempo que sabiduría y fortaleza en la vulnerabilidad. ¿Qué tienen estas historias? Además, una carga crítica y desestabilizadora. ¿Carga crítica y desestabilizadora de qué? De todo lo que niega el poder de significar, el poder de significar de las mujeres, es decir, el poder de intervenir en las sociedades y ser significativas en la aportación que hacen a todos los niveles. Pues estas historias tienen esto. Entonces, ¿qué critican estas historias? Mirad, critican, por una parte, el etnocentrismo. ¿Por qué? Porque vamos a ellas con las gafas de hoy. Con las gafas de hoy, ¿qué quiere decir? Que proyectamos sobre ellas creencias y modos que no son los suyos. Y hay que tener mucho cuidado con las miradas etnocéntricas, porque son miradas discriminadoras y son miradas que excluyen y que no dejan rescatar lo que realmente tiene. ¿Qué rompen estas historias? Los esencialismos. La mujer es. No, las mujeres somos. Y somos muchas cosas. Y cada una en su individualidad y en su singularidad propia. Estas historias son de mujeres singulares y hablan de sus historias. Entonces, no definen una esencia de mujer, definen los modos de vivir, de entenderse, de hacer, de comprometerse y de vivir el sufrimiento de mujeres concretas, ¿vale? Luego, desafían también y desestabilizan algo que es muy habitual. Cuando vamos a las historias de curación, lo que vemos son: Jesús es el gran sanador, que lo es, nadie se lo quita, lo es. Pero lo que está claro es que ellas no son solo pacientes, son agentes activas de su propia curación. Son sujetos, sujetos sanadores de sí mismas, en colaboración con Jesús. Esta es la autonomía religada. Yo no necesito estar sola para afirmar mi autoridad. La afirmo mejor si me hago colega tuya, es decir, si establezco vínculos. Los con no significan eliminación de. Significaría si yo estoy por encima de ti o tú por encima de mí. Pero desde ahí. Y luego, rompen con el anonimato. No porque se rescaten sus nombres, que yo voy a rescatar alguno, ¿eh? Pero, ¿por qué? Dice, bueno, pues porque las vemos en la singularidad de lo que aportan, de lo que viven, de lo que ofrecen, de cómo atraviesan la vida de una manera significativa. Bueno, entonces, vamos, ¿qué significa hacer memoria de estas mujeres? Pues mirad, descubrir en estos textos, como decíamos al principio, la huella de lo que no ha encontrado palabra. Aquí es donde otra vez la hermenéutica creativa, que nos permite rescatar esos textos de una manera que nos ayuda a ver cuál es nuestro papel, ¿eh?, y cuál es el papel de los varones en la Iglesia y en las sociedades actuales. Entonces, bueno, ahí hay trazas de esperanza, ahí hay semillas de futuro, ahí hay huellas liberadoras y salvadoras, y ahí hay camino, cómo no, de seguimiento. Bueno, pues hacer memoria, hacer memoria de la subjetividad femenina, y de esto que ya lo... Hay ahí, al final de la diapositiva, hay una cosa que me parece muy importante. Mirad, claro, normalmente pensamos, esto tiene mucho que ver también con la vida cotidiana. La vida cotidiana es repetición, ¿verdad? O sea, comemos, nos levantamos, hay rutinas. Bueno, hay un sociólogo, Giddens, que, no, que seguro habéis leído, pues este sociólogo dice que las cosas que hacemos siempre, no siempre las hacemos de la misma manera. Valga la... Es decir, que cada repetición puede llegar a ser un verdadero acto de producción. Cada repetición puede ser un verdadero acto de producción que, diríamos, genera mucho dinamismo y genera mucha creación, en último término. Entonces, claro, las mujeres dicen, bueno, es que en realidad solo hacían la comida o solo no sé qué. Dice, vale, dice... Pero no olvidemos, y esto es lo que hay que estar muy atentas a veces para descubrir en los textos, que cada acto es repetitivo y que era lo que las sociedades les adjudicaba. Lo que yo no puedo pensar es que porque eran esposas, y digo, ya está, es que eran esposas. No, cada acto es un acto de producción, es un verdadero acto de producción con capacidad de alterar los pilares sociales. Entonces, hay que rescatar esos elementos, pero eso hay que renovar la vista sobre lo normal, lo habitual, lo que les toca, porque eso pudo hacerse de maneras muy diferentes. Bueno, entonces, ¿qué son estas historias? Mirad, son memorias de resistencia, son memorias de resistencia. ¿Por qué? Mirad, porque a mí me gusta mucho esto, ¿no? Entre el dolor, el miedo, la marginación, por un lado, y el amor, la búsqueda, el compromiso, la lucha esperanzada, entre una cosa, hay intersticios. Los intersticios son los pequeños huequecitos que quedan entre esto y esto. Y dice, ¿y qué surge ahí? Dice, la vida, la vida. Entonces, hay que ir a buscar ahí, porque es donde se abre camino la presencia restauradora de Dios y de ellas. Bueno, pues entonces, mujeres sanadas y sanadoras, ¿de acuerdo? Vamos allá. Estos relatos son unos relatos que hablan de cómo Dios actúa, gracia, y de cómo las mujeres responden, fe. Lo que yo voy a hacer ahora, claro, cuando yo voy a rescatar el empoderamiento de las mujeres, o sea, voy a empoderar a estas mujeres, no sé si lo voy a hacer yo, se empoderan ellas solas, pero lo que está claro es que voy a rescatar la capacidad de poder que tienen, ese poder de significar. ¿Eso qué significa? Mirar, en términos teológicos, es recuperar el papel creyente que tienen las mujeres. Es recuperar el papel creyente. ¿Como respuesta a qué? Al don de la salud que reciben y que ellas median para sí y para otros con su propia respuesta. Entonces, entro en un discurso puro y duro claro, teológico, que si lo digo así sería gracia y fe. Yo lo voy a usar de otra manera. Bueno, pues vamos allá. Esto ya lo hemos dicho, me lo voy a saltar. Y vamos a ir a estas, que son los cuatro relatos que quiero. La suegra de Pedro, Justa, la mujer cananea, la mujer con flujos de sangre y la encorvada. Entonces, vamos en primer lugar a la suegra de Pedro. Fijaros ya lo que aparece ahí. Dice, la suegra de Pedro, un relato vocacional. Como no tenía tiempo, no hago la pregunta, porque ahora ya voy deprisa, ya no pregunto. Claro, si yo hubiera preguntado, ¿conocéis? Yo hago esta experiencia a veces, digo, a ver, ¿quiénes fueron las personas que siguieron a Jesús? Claro, aquí hay gente ya muy adelantada, pero esto cuando yo lo hago en otros sitios, pues dice, Pedro, Juan, Mateo, y después de un rato ya salen las mujeres. Yo utilizo la palabra las personas que, no digo los discípulos, sino las personas que siguieron. Pero eso no se escucha, se escucha simplemente qué varones siguieron. Bueno, pero si yo hubiera preguntado, ¿conocéis relatos vocacionales de mujeres? Me hubierais dicho todos, y en eso estoy segura, me hubierais dicho no. No conozco, es decir, no conozco un relato del tipo de llegó Jesús al mar de Galilea y le dijo a Pedro, deja las redes, Pedro, ven y sígueme que te voy a hacer. Eso es un relato vocacional, ¿vale? Entonces, ¿conocemos alguno de mujeres? Me hubierais dicho que no. Bueno, pues ahí tenéis el primero. Y el primero es el de la suegra de Pedro en Mateo. Mirad, lo que estoy diciendo vale única y exclusivamente para el Evangelio de Mateo. No me vale ni para Marcos ni para Lucas. Cada Evangelio hay que tratarlo particularmente. No está no, así enseguida, pum, pum, todo seguido. No se puede. Entonces, este vale. Fijaros, vamos a leer el texto porque son dos versículos. Entonces se lee. Dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. La tocó la mano, la fiebre la dejó y se levantó y le servía. Se acabó el relato. Se acabó el relato. Bueno, lo adelanto ya. Este es un relato vocacional con motivo de curación. Si yo hubiera preguntado qué tipo de relato es este, al principio me hubierais dicho una curación. No, es un relato vocacional con motivo de curación. Dice, ¿y por qué es un relato vocacional? Pues lo vamos a ir viendo. Dice, en primer lugar, porque hay dos protagonistas únicos y exclusivos en el texto. Dos protagonistas, uno es Jesús y el otro es la mujer. No hay más. Marcos y Lucas colocan a los discípulos, por eso funciona de otra manera el relato. Pero este dice, Mateo dice, basta, solo él, solo ella. Entonces, y además reparte los verbos de manera equivalente entre él, Jesús, y ella. Entonces, ¿a Jesús qué le toca? Dice, a Jesús le toca, dice, vio. Y a Jesús le toca, tocó. Os voy a dar una, esta antes de ir para allá. ¿Os habéis fijado en ese texto, en ese dibujo? ¿Qué encontráis de... antes, luego ya voy al otro. Pero, ¿qué encontráis de particular en la representación de esta curación, que es la curación de la suegra de Pedro? ¿Qué encontráis de particular en el dibujo, en el cuadro? ¿Qué? Domina... bueno... no sé, más o menos igual, creo. Eso es. Está de pie. Mirar, para encontrar este me ha costado Dios y ayuda. He encontrado dos, este y otro. Y si alguien encuentra más, le agradezco profundamente que me los haga llegar. ¿Vale? Porque todas las representaciones de la suegra de Pedro están en la cama. Mirar, no es indiferente, ¿eh? No es indiferente. Representarla en la cama que representarla erguida. No es indiferente, ¿eh? Y ahora lo vais a entender, ¿eh? Bueno, entonces Jesús vio y tocó. Y ella, dos verbos, se levantó, erguida, se levantó, y la otra servía, ¿eh? Y la otra servía. Bien, claro, esto me obliga a mí, claro, ya veis que para explicar todas estas cosas yo necesito batería de conocimientos, porque si no, no puedo explicarlas. Entonces, lo siguiente que voy a poner ahí es ese cuadro. En ese cuadro, yo he dicho que es un relato vocacional. Entonces, he puesto en paralelo lo que es, o sea, la primera columna es lo que es el esquema de un relato vocacional, y es que el que llama llega donde está la persona, y la mira, o sea, llega y ve. El verbo ver es característico más de relatos de llamada que de relatos de curación. Dice, ¿y por qué lo sabes? Dice, pues que basta nada más que mirar los textos. Dice, ¿dónde se concentra el verbo ver? Dice, pues en los relatos de vocación. ¿Y dónde aparece menos? Aunque parecería que tendría que ser más normal el ver en los relatos de curación. Pues no, no es el verbo más significativo. Aparece en alguno, pero no está tan repetido. En cambio, en los relatos de vocación es seguro que aparece. Entonces, llega y ve. Segundo, dice, ¿qué está haciendo aquel al que llama? Porque le va a llamar en un momento determinado. Luego le hace una llamada, ven, ven. Y luego la respuesta. Ese es el relato, este es el esquema. ¿Qué tenéis? El relato de la mujer y luego el relato de Mateo o Leví. El este, que es muy poco. Mirad el de Leví. Dice, Jesús iba de allí y al pasar vio a Mateo. Y dice, ¿qué hacía Mateo? Sentado en el despacho de cobración de esto. Y entonces le dice, sígueme. ¿Vale? Y él se levantó y le siguió. ¿Vale? Y ahora yo voy al texto de Mateo, de la suegra. ¿Y qué dice? Al llegar Jesús a la casa, la vio. Dice, primer dato que ya llama la atención, curación y ver, ya dices, espera, se me enciende la lucecita. Pero luego dice, ella estaba inmovilizada en la cama. Claro, yo digo, vamos a ver. La vocación puede llegar en la mesa de impuestos o estando enferma, ¿verdad? De momento nadie ha dicho que por estar enfermo uno no puede recibir la vocación. ¿Os dais cuenta? Es decir, la situación en la que encuentra la llamada, se encuentra la persona con la llamada de Jesús, puede ser esta o puede ser aquella. Descripción, lo importante es la descripción. Estaba en la cama. La tocó la mano. Lo de la fiebre la dejó. Daros cuenta que es un relato con motivo de curación. Luego tiene que dar la acreditación de que es curada. Entonces, por eso va entre paréntesis. Y dice, bueno, pero a Mateo le dice, sígueme, y a ella la tocó. No es el mismo verbo. Dice, no, no es el mismo verbo. Pero luego lo voy a explicar, porque el verbo tocar, luego lo explico, pero Mateo lo utiliza para la segunda llamada de los discípulos, que es en el monte de la Transfiguración. Luego lo explico. Entonces, decir y tocar son sinónimos. ¿Y luego qué dice de ella? Se levantó, igual que Mateo, y le siguió. Verbo técnico de seguimiento. Acordaros, le sirvió. Servir es verbo técnico también de seguimiento. Luego, en principio, está aludiendo. Algunos dicen, bueno, pero le sirvió quiere decir que le hizo la comida. ¿Vale? Seguramente le hizo la comida, porque es una mujer, porque está en su casa. Y porque además las mujeres se caracterizan por la hospitalidad. ¿Vale? Entonces, fácilmente. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Hacer la comida no puede ser un ejercicio de discipulado? ¿Qué hacemos con la vida cotidiana de la inmensa mayoría o de muchísimas mujeres o varones que hacen la comida? ¿Eso no se puede convertir en un ejercicio de discipulado? Efectivamente no la queremos visibilizar, pero es que el texto no la visibiliza solo desde ahí. Lo que está haciendo es reconceptualizar la tarea cotidiana que hace todos los días. Es que está reconfigurando en clave de discipulado esa tarea. Claro, yo no le puedo pedir peras al olmo a este texto. Es decir, no le puedo pedir que sea no sé qué. Lo que dice es eso. Pero efectivamente eso es el texto ha querido, y para eso ha utilizado, si no diría hizo la comida, pero ha utilizado el verbo técnico de seguimiento, ¿vale? Entonces, ahí está. Pero vamos a seguir hasta que yo vea toda la explicación. Entonces, ahí ya, esto ya lo he dicho, entonces ya me lo salto. Esto también lo he dicho, pero solamente la última frase. Dice, claro, ¿qué le transmite Jesús cuando la toca? Dice, le transmite algo, confío en ti. Todas las llamadas transmiten algo muy importante y es confío en ti, confío en ti. Bueno, pues esto está ahí. Mirad, este es el otro, la otra representación, que es de una abadesa, claro, no podría ser de otra manera. No podría ser. ¿Quién va a visualizar a la mujer? Y se levantó. Fijaros que es, se levantó, es respuesta a la llamada. Dice, es que estaba enferma en la cama, efectivamente, con motivo de curación. Pero dice, se levantó. Entonces, ¿quién la visualiza? Pues quien puede. Por lo tanto, asiente a la llamada y asume el servicio como respuesta. La liberación de las mujeres no niega la capacidad de servicio, de un servicio libremente elegido y digno y dignificado. No lo elimina, porque si no, esto es también un elemento contracultural también a veces para muchos feminismos. No tengo que quitar el servicio. Lo que tengo que quitar es del servicio la servidumbre, pero no el servicio. Eso es lo que tengo que quitar. Toda servidumbre fuera, pero la capacidad de servir libremente, empoderadamente, por supuesto. Por supuesto, y estos textos hablan de ello. Dice, la tocó. Aquí voy a lo de la tocó, porque esto es lo que os decía. Mirad, recordáis en la narración de la transfiguración, que ahí van los tres, dice, va Pedro, Santiago, Juan, pero ahora ya van con Jesús, y entonces, fijaros, antes hemos visto listas de tres mujeres, entre muchas. Listas de tres discípulos entre los doce. Mirad el paralelo, tres entre muchas, tres entre los doce. No es por casualidad, nada es por casualidad. Bueno, entonces, estos tres están contentos. Claro, daros cuenta que Pedro le acaba de pegar una regañina a Jesús, de esas de las grandes, porque le está diciendo Jesús a los discípulos, mirad que voy a Jerusalén, y ya sabéis lo que va a pasar en Jerusalén. A mí me matan, pero voy a resucitar, pero a mí me matan. Bueno, Pedro oye esto y dice, ¿dónde vamos? Y entonces dice Pedro, lejos de ti, ¿a dónde vas? Claro, dice, detrás vamos nosotros. Así que dice, mejor le paro a este antes de tiempo. Lejos de ti. Y Jesús se vuelve a él y le dice, quítate de mi vista, Satanás. O sea, es durísimo Jesús. O sea, le dice, pero vamos a ver, Pedro. O sea, me estás queriendo apartar de mi misión, de mi identidad, de mi destino. No, Pedro. Pero claro, Jesús, que es listo, y sobre todo es un buen acompañante. Jesús es un buenísimo acompañante. Y entonces le dice, oye, anda, que he sido un poco durito contigo. Ya sé que esto es duro, sobre todo duro porque no tragas esto de entregar la vida, no lo tragas, es demasiado para ti. Dice, vamos al monte, anda, venid, aquí los tres, venid conmigo. Y entonces se transfigura. Claro, es como decir, espera, que es la muerte, pero espera, que ahora yo ya, en toda mi gloria, y esto ya les tranquiliza un poquito a los discípulos. Pero, fijaros, en ese texto, el Evangelio de Mateo, dice que cuando ellos están así, y además dice, bueno, vamos a quedarnos aquí. Y Jesús los toca. Y les dice, tranquilos, pero vamos abajo. Porque abajo está la humanidad sufriente. Y necesitamos volver a bajar. Es la segunda llamada. La primera iban ellos tan contentos. Curaba, sanaba. Hablaba estupendamente bien. Estaban encantados de la vida. Pero cuando les dice, la muerte viene, la entrega de la vida viene, es cuando está. Entonces, la transfiguración representa la segunda llamada. Dice, ahora con el horizonte de qué, de la entrega de la vida. Ahora con el horizonte. Y en ese momento, ¿qué hace Jesús? Tocar. Entonces, el verbo tocar que aparece aquí es equivalente al verbo tocar que aparece aquí. Con una diferencia, que Mateo de los discípulos dice que son cortitos de fe. Oligopistía, cortos de fe. Sin embargo, de ella fue tocar y levantarse, seguirle inmediatamente. Entonces, el verbo tocar en ese texto es equivalente a sígueme, tiene el mismo valor. ¿He hecho clara la explicación? Bueno, pues esto aparece ahí y luego ya pues lo leéis, porque yo para ir a esto le doy al este. Bueno, por lo tanto, claro, ¿qué pasa en esta mujer? Fijaros, mirar, es una narración que tiene, claro, dice, ¿cómo es posible? Categorías del mundo antiguo. Por eso también es un relato vocacional. Fijaros que acontece en un espacio privado y solo un varón que no es de la familia, en un espacio femenino, con solo una mujer. Esto, los otros evangelios dicen que están los otros discípulos, incluido Pedro, que es su suegra, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo habitual. Es decir, un sanador no entra en la habitación de una mujer estando ella sola. Claro, ¿por qué lo deja aquí? Está al servicio de la llamada. Entonces, ahí se desafían espacios concebidos según el género, ¿eh? Entonces, ¿ella qué tiene que pasar? Ella va a pasar en el discipulado de estar paralizada, es muy significativo, de estar paralizada a estar levantada. Y además hacerlo, como os decía antes, inmediatamente. ¿Ella qué hace? Se pone en pie. Que dicho de otra manera, ¿qué quiere decir? Que se reconoció capacitada. Se reconoció capacitada para responder desde su potencialidad a la llamada de Jesús. Es decir, es un modelo creyente muy poderosa. El verbo es se puso en pie. El se puso en pie es una pasivo refleja, diríamos en castellano. Entonces, mirar, contiene dos elementos. Que se puso en pie por sí misma y que alguien la puso en pie. Mirad que juega con los dos elementos. Ella se pone en pie desde el don que recibe, ¿eh? Entonces, es interdependiente, es una mujer interdependiente, no independiente, sino interdependiente y religada, porque de ella se marca la actividad y la pasividad, es decir, el recibir, el pasivo es de recibir, acoger o recibir. Y digo, ¿eso dónde está? En el tema, en el tiempo verbal, se puso en pie. Ahí. Por otra parte, claro, ella, ¿qué podríamos decir? Cuando ella se pone en pie, corre el riesgo de responsabilizarse de ella misma. Y de estar con los otros al mismo tiempo, como diría Levinas, siendo por ellos. ¿Qué tenemos aquí? Una mujer con capacidad de abrir espacios generadores de vida. Es decir, una mujer que es capaz de levantarse, es capaz también de abrir espacios para otros. Es decir, de establecer nuevos vínculos, no solo con ella, sino también con los demás. Y efectivamente va al seguimiento. Le servía, algo de esto ya he dicho, ¿eh? Entonces, el servía, es importante que os deis cuenta que el servía se utiliza el imperfecto. El tiempo del verbo es imperfecto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un imperfecto, ¿qué denota? En castellano o en griego, ¿qué denota? Acción, sí pasada, pero continuada en el tiempo. Una y otra vez. Si le hizo la comida ese día, tendría que haber dicho y le sirvió. Aoristo, indefinido. O sea, pretérito indefinido. Punto. Acción puntual. Y sin embargo el verbo dice servía hoy, mañana, el otro día. acción continuada en el tiempo. Luego está hablando de seguimiento, no está hablando de que le hizo la comida, aunque se la hiciera, que seguro que se la hizo, porque era una mujer muy hospitalaria, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que la comunidad de Mateo, en la que hay bastante conflicto con el liderazgo de las mujeres, no puedo explicar eso, pero es así, claro, hay una pequeña semilla, una pequeña traza de, diríamos, la intervención de la mano masculina en la redacción de una tradición que fácilmente las mujeres helenistas que salen de Jerusalén con la expulsión de los helenistas, que salieron los, pero salieron las también, porque iban ellos y ellas, entonces, expulsados, no entramos a todo el rollo ese, expulsados de Jerusalén, ¿a dónde van? Antioquía. Antioquía es el lugar de la comunidad de Mateo. Dice, vamos a ver, ¿quién tiene interés en guardar una tradición que habla de discipulado y de vocación de una mujer? Dice, pues seguro las mujeres. Seguro son las mujeres las que tienen interés en que no se olvide esa tradición, esa manera de contar la historia de la suegra de Pedro. Entonces, claro, al quedar integrada en el Evangelio, queda integrada en el marco de la Escritura. Las tradiciones orales, igual que antes con las de la resurrección, las tradiciones orales de femeninas son luego incorporadas en ámbitos masculinos. Esto se da igualmente, por ejemplo, en los textos médicos. Los textos médicos, Hipócrates, Galeno, Sorano, claro, en lo que tiene que ver con enfermedades de mujeres, lo que reciben es sabiduría femenina. Porque ¿quiénes son las que acceden más directamente? Acceden ellas a los cuerpos femeninos. Entonces, ¿quién transmite muchísimos elementos de la sabiduría médica en torno a las enfermedades de las mujeres? Dicen las mujeres. Dice, ¿y dónde han quedado incorporados? En los tratados hipocráticos, en los escritos médicos de Galeno, en Sorano. Pues aquí es un poco así, las tradiciones orales, sean de la resurrección o sean de otra cosa, femeninas, quedan incorporadas en marcos masculinos. Dice, ¿y cómo lo noto aquí? Dice, pues porque en lugar de hablar de Simón, habla de Pedro. En lugar de hablar de Simón, habla de Pedro. Es decir, utiliza el argumento de autoridad. Utiliza argumento de autoridad. Dice, sí, pero bueno, todo esto, que sepáis que bien, pero en el marco en el que tiene que estar. Por el conflicto existente con las mujeres, y sobre todo con mujeres gentiles. ¿Qué tienen entonces estas mujeres? Una diaconía, diaconía es servicio, una diaconía liberadora, que comparte que la exusía de Jesús. Dice, esto ya lo dice Mateo, ahí tenéis la referencia, y luego la de Mateo 9:8. Dice, ¿qué es la exusía? El poder de Jesús. Es el poder de Jesús el que a ella se le comunica, y que como discípula sanada y sanadora para ella y para otros va a ejercer. Por lo tanto, es, diríamos, esto es una convicción del Evangelio de Mateo. Fijaros ese texto de 9:8. Glorificaron a Dios que dio tal poder, tal exusía a los hombres. El poder de Dios manifestado que llega a través de las personas. Y dice, ¿y cómo lo...? ¿Cómo lo vemos en ella? Lo vemos encarnado en una mujer, en una mujer. ¿Por qué es, diríamos, el acto de servir liberador? Pues porque ha sido elegido y no impuesto. Elegido y no impuesto. Porque si no, ya lo hemos explicado antes, engendraría servidumbre. Bueno, y a mí me gusta hablar del poder como poder para, en esta clave también del servicio. El poder no está sobre. El poder es para generar vida, poder para significar, poder para alumbrar espacios nuevos y transformadores para otros, es decir, desde ahí y para una misma, ¿vale? Bueno, pues desde ahí esta mujer que se levanta y que sirve es participación de la vida del resucitado. El verbo levantarse es el verbo que se utiliza para la resurrección. Se levantó. Por lo tanto, ella participa de la vida del resucitado y es mediadora de ese poder divino de sanación, salvación. El cuerpo sanado de esta mujer es como el de Cristo, el del Cristo Pascual, muerto y resucitado, herido y sanado. Entonces, su cuerpo, también el de ella, hace esa alusión. ¿Con quién la podemos comparar? Bueno, ahí leéis luego más cosas, pero yo digo, pues esta hay que vincularla a las que hemos visto antes, a María de Magdala, a la madre de Santiago y José, a la madre de los Zebedeos, a todas ellas, a todas ellas, que porque esta siguió y sirvió a Jesús, siguió y sirvió a Jesús. Bueno, desde ahí hay algunas preguntitas que os dejo para otro momento, que las podéis leer y si queréis podéis hablar de ellas para poder, bueno, pues desde las parálisis, lo que daña la vida de las mujeres, cómo se subvierten las dinámicas, qué luces da el texto. Bueno, ahí tendría. ¿Cómo andamos de tiempo? Dice, madre, lo que hay que decir, ¿verdad? ¿Cómo vais? Pues voy a descansar. A ver, ¿alguna preguntita? Así descansamos y luego voy con la justa esta que me encanta. Y no me va a dar tiempo a mi gran amiga, la mujer con flujo de sangre, pero ¿qué le voy a hacer? Si puedo, sí. Venga, porque pregunto. Venga. Quién sea. Yo voy por la última. Bueno, pues venga. Vamos allá. Si no hay pregunta, yo sigo. Claro. Sí, sí, sí, vale. Pues vamos a Justa. Y fijaros que Justa la cananea. Dice, pero ¿dónde lo has leído tú eso? ¿Dónde lo han leído? Algunas que ya me han escuchado alguna vez un poquito de esto ya saben que es en las homilías pseudo-clementinas del siglo IV. Es decir, los primeros cristianos y cristianas sintieron la necesidad de poner nombre a estos personajes, a los varones y a las mujeres. Sintieron porque decía, a ver, hay que tocarla, vamos a ver, ¿qué hizo? Y dice, pues en las homilías pseudo-clementinas aparece, dice, esta se llamaba Justa. No sé si se llamaba Justa o no, pero a mí me gusta. Y digo, Justa, la cananea, la mujer cananea. Bueno, ¿desde dónde me hago estas preguntas? Pues fijaros, la pregunta de esta mujer me la hago desde aquí. ¿Cómo configurar nuestras identidades, verdad María, en clave intercultural? Dice, María, esto ya le va a sonar. Dice, ¿cómo es posible una ciudadanía intercultural? Dice, pues este es el modelo. El modelo que podéis usar los de Interred y los de no Interred es este. O sea, este, porque es... El poder que tiene esta mujer es inmenso. Es la mujer que los padres de la Iglesia la llamaron la que transformó a Jesús. A Jesús, así es, no me lo invento yo. Lo decían los padres de la Iglesia, es la mujer que transformó. Porque realmente le cambió, porque él decía, ¿a qué he venido yo aquí? Dice, pues he venido a sanar y a curar y a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tú no eres de estas. Y tú no eres de estas. Entonces, y ella le dice, te has equivocado, espera que te lo explico. Y se lo explica. Y Jesús dice, efectivamente. Oh, mujer, le dice, oh. Fijaros, eso se lo quitan las Biblias. Voy a ver, ahí lo tenéis. Mirad, yo lo he puesto. Oh, mujer, ahí... Ay, que no, que me lo doy, lo muevo. ¡Oh, mujer! Las Biblias lo quitan, pero es que lo que tiene es una exclamación el texto. O sea, lo de grande es tu fe, es que era muy grande. Entonces Jesús al final le dice, hija mía, vamos, todos los aplausos que quieras, te los doy. Porque efectivamente es así. Tenéis ahí el texto. ¿Por qué dice, os acordáis que antes os he dicho que lo narra Mateo y lo narra Marcos? Dice, no lo narra Lucas, porque Lucas, esta mujer es demasiado peligrosa para él. Entonces, no, esta dice, está bien, yo que lo cuenten los otros, pero yo no lo cuento. Bueno, pues no importa, lo contaron Marcos y Mateo. Marcos, el relato de Marcos da menos juego, da bastante juego, pero da menos. ¿Por qué? Porque el diálogo entre Jesús y ella es muchísimo más amplio aquí. Con lo cual, claro, percibes el perfil femenino Cuando yo hablo de ella, dice, vuelvo a decir, insistió, digo, yo no tengo ni idea si fue tal cual. Lo que está claro es que el perfil de esta mujer fue creíble, fue plausible, ¿eh? Por lo tanto, es como si hubiera sido tal cual, exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ahí tiene un diálogo muy fuerte. Vamos a ir por partes, como ya más o menos lo habéis leído, ¿eh? Pero todos más o menos el texto lo conocemos, ¿verdad? Vale. Entonces, y si no, lo vamos a ir explicando. Mirad, lo primero es que, ¿qué destacamos de esta mujer? La capacidad dialogante que tiene, la capacidad dialogante. Es muy importante que nos demos cuenta, cuando lo leáis despacio en casa, daros cuenta que ella va hacia Jesús y Jesús va hacia donde está ella. Jesús se mueve de territorio pagano. O sea, se está moviendo a Tiro y a Sidón, desde Israel a Tiro y a Sidón. Y ella sale de ese territorio y entra en territorio judío. Bueno, ¿dónde se produjo el encuentro? Vamos a decir que en la frontera. Parece más bien que se realizó en tierra israelita. Pero nos da igual si fue aquí o en el medio. Las fronteras son los lugares de la creatividad, no lo olvidéis. Son lugares de peligro, pero son sobre todo los lugares donde acontece la creación. Eso es así, seguro, seguro. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, entonces, pero ahora bien, en eso podemos decir, ¿qué posibilita el diálogo de ambos? Dice, posibilita el diálogo de ambos el movimiento. Si yo no me muevo hacia ti y tú no te mueves hacia mí, no hay diálogo que valga. Luego hasta ahí diríamos, pareja. Pero en realidad el texto destaca la capacidad dialogante de la mujer. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, como no la escucha, sigue y sigue y sigue, grita y grita y grita. Con lo cual, ¿qué está haciendo? Provocar a la libertad de Jesús. O sea, es decir, que te enteres que te estoy llamando y quiero una respuesta de ti. Es decir, no es una mujer que hace así, una mujer que va. Es una mujer que va. Es muy difícil encontrar buenas representaciones de ella. Esta de aquí es verdad, pero no es verdad. A mí no me gusta. Pero como no encuentro muchas que me gusten, pues pongo la que menos me disgusta. Entonces, ¿por qué? Porque parece que está pidiendo. Pues mira, no está pidiendo. Está reclamando un derecho. Y ahora voy a decir por qué reclama un derecho. Y le dice, justicia. Derecho mío. Entonces, pero hay que demostrar, todo esto hay que demostrarlo, chicos. Pero va, antes de llegar ahí, ¿qué destaca de ella? Mirad, es una mujer con una gran confianza en sí misma. Quien grita por su derecho y va detrás de él, y aunque él se calla, aunque los otros la pretenden callar, los discípulos que nunca entienden nada, entonces le dice, que viene esta loca detrás de nosotros, por favor, despídela, que tenemos dolor de cabeza, así que despídela. Pero Jesús estaba callado, ¿no? Ella gritaba y gritaba y él, es la única vez que Jesús no responde. Es muy, pero todo esto, voy a salvar a Jesús, ¿eh? Todo esto tiene que ver, ¿os acordáis que antes he dicho que el Evangelio de Mateo, la comunidad mateana, tiene un problema con las mujeres y el liderazgo, y mucho más si son gentiles? La incorporación de los gentiles a esa comunidad fue problemática, y a pesar de todo lo que es, pero entra, al final entra, efectivamente, pero el liderazgo femenino, y además de mujeres gentiles, es muy discutido. Entonces, este texto responde a esa pregunta, y por eso la actuación de Jesús, que como sanador no tiene otro paralelo, y nos parece terrible, y además no solo el silencio, sino decir, oye, que los perritos, que esto es para quien es, pero no para vosotros, que sois unos perritos. Bueno, vamos a ver cómo funciona ella, porque es artista, pero lo primero es una gran mujer con una gran confianza en sí misma, una gran confianza en el derecho que tiene. El derecho que tiene a que la cure a ella, es decir, la reincorpore a la comunidad como con pleno derecho y cure a la hija. El motivo es la hija, ¿eh? pero está ahí. Ahí no puedo, son muchas cosas del texto que no puedo explicar ahora, pero si lo queréis en el libro que está citado al principio, lo leéis ahí todo despacio porque ahí está todo. Pero ella reclama para ella también esa vida y esa salud. Y luego ella tiene un poder también relacional. El poder relacional que le da el diálogo que mantiene con Jesús. No es impositiva ella. Y luego es un modelo de fe. Es un modelo de fe. Frente a los discípulos que, vuelvo a repetir, tienen tan poquita fe que no pueden expulsar al demonio del niño que está ahí. Porque su fe es como un granito de mostaza. ¿Habéis visto los granitos de mostaza? Pues son un puntito. Hay que poner, cuando vas a Tierra Santa y te dan una tarjetita de esas, te ponen varios, con un celo para que no se pierda, y la frasecita, porque es que no se ven, son pequeñísimos, por lo tanto hay que poner por lo menos 20 para ver algo. Así que fijaros, la fe como un grano de mostaza, lo que quiere decir esta edad de ellos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos destaca de esta mujer? Vamos a ver si hay otra que esté más clara. Bueno, me quedo ahí primero. A lo mejor también voy a hacer ahora de por libre, entonces me voy a saltar el power. Mirad, destaca de ella la capacidad de resistencia. ¿Resistencia por qué? Porque grita una vez y no le hacen caso. Grita y la tratan de callar. Y sigue, dice el texto, más alto, hasta que la atiende. Por lo tanto, la fe de la mujer queda acreditada porque es capaz de superar todas las dificultades que tiene, todas las dificultades que tiene. Y luego porque va a entrar en un diálogo donde lo primero que la dice Jesús es: tú no tienes derecho. Eso es lo primero que la dice. Por lo tanto, queda acreditada su resistencia porque, mirar, en lugar de tirarle una piedra a la cabeza, entra en el diálogo con él. Y entra de una manera que es muy admirable. ¿Qué le dice? ¿Cómo se dirige? Fijaros, aquí es donde está la clave para decir que lo que reclama es un derecho. ¿Por qué? Voy a poner toda la diapositiva, que no sé si está todo lo que quiero, pero ahí está, más o menos. Lo digo yo con mis palabras ahora, o sea, más rápido. Vamos a ver, cuando ella le dice: hijo de David, le está dando un título, le está dando un título. Se sobreentiende en la antigüedad que si yo te doy, te reconozco a ti con el título que te doy, tú tienes que hacer en respuesta a mi reconocimiento aquello que es propio tuyo. Es decir, si yo te digo, tú eres el hijo de David, actúa como tal. O sea, te estoy aplaudiendo. Estos son dinámicas también de mundo, modo de funcionar en el mundo antiguo. Entonces, el reconocimiento funciona de esa manera. Yo te aplaudo, tú me aplaudes. Lo digo muy mal, pero es así. Son dinámicas de honor, honor y vergüenza. Entonces, si yo te digo, eres hijo de David. Claro, ella lo que le está diciendo es, ¿qué tiene que hacer el hijo de David? Para eso hay que conocer el Evangelio de Mateo, desde el principio. Dice, ¿y qué le toca al hijo de David? Pues le toca como tarea prioritaria sanar. Le toca como tarea. Entonces, cuando ella dice, oye, que eres el mejor cirujano del mundo, dice, ejerce conmigo. Entonces, esta tarea de curación, lo que ella le amplía es que efectivamente le dice, amplía, porque se lo está pidiendo ella, que es gentil, le está diciendo a Jesús, pasa de sanar a la casa de Israel a sanarnos y por lo tanto integrarnos en la dinámica de salvación también a nosotros. Y ella lo hace, fijaros, de una manera honorable. No tampoco como la que está ahí, de manera honorable. ¿Por qué? Porque se sabe asistida por un derecho. Ella le dice, yo, este derecho es mío y tú me lo tienes que dar, tú me lo tienes que dar. Bueno, pues entonces, hoy diríamos que esta mujer tiene una buenísima autoestima, y que desde luego no se conforma con la respuesta de Jesús. No se conforma y insiste, insiste, hasta llegar, fijaros, el último título que ella le da es el de Señor. Es decir, ella pasa de llamarle Hijo de David, circunscrito a Israel, aunque lo está diciendo ella y por lo tanto ampliando la perspectiva, a que utiliza el título Señor, que el título Señor es un título de después de la resurrección, es decir, digo, se utiliza ese título en boca de ella para indicar la universalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo argumenta esta mujer? Mirad las dificultades, ya las hemos dicho, pero ahí las veis todas seguidas. Dice, el silencio del sanador, la incomprensión de los otros varones, los discípulos, y la argumentación particularista de Jesús. Argumentación particular. Yo solo he venido para Israel, déjame en paz. No, no te toca, ¿eh? ¿Qué cualidades tiene esta mujer? Mirad, tiene paciencia, perseverancia e iniciativa. Tiene también actitudes positivas hacia Jesús. En ningún momento le mira negativamente, en ningún momento, ¿eh? Por otra parte, tiene, y esto es muy importante, una gran capacidad empática y una gran, hoy lo diríamos así, ¿empática qué es? Capaz de ponerme en tu situación, no porque esté de acuerdo con ella. La empatía no es estoy de acuerdo contigo. La empatía es que soy capaz de ponerme en tu lugar para entenderte y para seguir haciendo juntos lo que sea, dialogando o lo que sea. Eso es la verdadera empatía. Y sabiendo también cuáles son mis límites. Yo no solamente eso. Bueno, pues ella tiene empática y habilidad, mucha habilidad para las relaciones interpersonales. Ahora lo veremos. Y luego, tiene una gran flexibilidad. Mirad, esto es un valor. La rigidez nos imposibilita movernos. La flexibilidad nos da, nos saca de esos diálogos que dices, no tienen salida. Dice, bueno, pues como nuestros políticos, ¿verdad? Que empiezan a dialogar y ni a derecha ni a izquierda. Pues así no hay quien se ponga de acuerdo. No estoy haciendo propaganda electoral. Es un día de reflexión, estoy reflexionando. Luego cada uno que vote lo que quiera. Porque en realidad la incapacidad para el diálogo la han mostrado todos, por lo tanto, pues ya está. Bueno, pues esta, habría que explicarles algo de esta mujer a estos. Yo, desde luego, a los que salgan, le podríamos enviar este texto y decir, toma, reflexiona. A ver, para que, porque vais a tener mucho trabajo que hacer. Entonces ya está. Bueno, ¿qué conoce también? Fijaros, esto los dos, tanto él como ella, en este texto que muestra, capacidad de conocimiento cultural. Saben las tradiciones, se saben mover en el terreno en el que están, ¿eh? Y luego, que los dos se atreven a esa palabra tan bonita y tan actual, deconstruir, porque solo cuando deconstruimos podemos construir de nuevo. Dice, hombre, es que edificar sobre lo que ya está es un poco difícil. Habrá que dejar algo, pero no, habrá que deconstruir algo, porque si no, no hay posibilidad. Y luego, ¿qué destaca de ella y de él? Dice, pues que no tienen prejuicios. Él un poco más que ella, la verdad. Yo tengo que decir que en este texto él un poco más que ella. Pero, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, vamos allá. Ahora voy a ella y a su diálogo. Mirad. Jesús le dice, mira, chica, que no está bien echar la comida a los perros, a los perritos. Utiliza un término, dice, perritos, dice, y ya está. Y mirar la comida de los hijos, muy bien, a los perritos. Dice, no es. Y mirar la habilidad de ella. Ella podía haber dicho, a mí tú llamarme perro, pero ¿cómo te atreves? Faltaría más. Y dice, ya se acabó el diálogo. Mirar, mirar la capacidad que tiene. Entonces ella entra y dice, perritos. Esto es lo que él le dice. Dice, perritos. Dice, bueno. Es verdad, dice, bueno, podemos ser perritos, pero ¿sabes qué pasa? Dice que los perritos están en la casa. Acaba de dar un giro, fijaros, de estar fuera a estar dentro. Dice, bueno, dice, lo importante, ¿sabes qué es? Dice, bueno, si quieres que seamos los perritos, bueno, yo no voy a entrar ahora a esto, somos perritos. Pero ¿sabes qué pasa? Que los perritos comen debajo de la mesa de los señores. Es decir, ella está diciendo, estoy dentro. Daros cuenta que lo que está en juego es la salvación. Es decir, ¿a quién va dirigida la salvación? Y dice, primer argumento, en lugar de pelearme contigo, te entiendo lo que me estás diciendo, pero fijaros la habilidad, porque no está afirmando lo de él, está cambiándole radicalmente y le dice, sí, pero en la casa. Primer punto. Segundo punto, dice, a poner el este y así ya, dice, segundo punto, claro, Jesús le ha dicho, perros, él casi ni se ha caído en la cuenta de lo que ha dicho y era para dejarla fuera. Y ella dice, no, espera, dentro, perritos, dentro, ¿eh? Y luego dice, claro, me has comparado a los perritos con los hijos. Y en la frase ella realiza el cambio. Dice, sí, pero resulta que lo real, dice, también los perritos comen debajo. Dice, bueno, ¿tú quieres que estemos debajo de la mesa? Dice, pues mira, en la casa hay muchas estancias. Hay estancias que son en el comedor, en la habitación de arriba, en la habitación de abajo. Bueno, hay muchas estancias. Entonces, bueno, ¿tú quieres que estemos ahí? Pues bueno, vale, de momento vamos a estar ahí. Siguiente, dice, te desplazo ahora. Siguiente desplazamiento que te voy a hacer. Dice, debajo de la mesa de los señores. Entonces, acaba de hacer el siguiente cambio. Dice, ¿qué es? Desplazar la atención de los hijos al señor de la casa. Dice, ¿y quién es el señor? El señor es Jesús, el señor es Dios. Entonces dice, mira, si somos hijos, sobrinos, perrito, dice, me da lo mismo. Dice, ¿qué es lo realmente importante? Estar en la casa y que en la casa hay un señor. Y todos somos lo que seamos de ese señor. Esto es lo realmente importante. Entonces, claro, fijaros, ha cambiado el argumento totalmente. Y es ahí cuando Jesús le dice, hija, realmente magnífica. O sea, acabo de entender, y acabo de entender que estáis dentro y que lo más importante es quién preside la casa, quién preside la comunidad. Y quien la preside es Dios. Es Dios y todos alrededor. Entonces, fijaros, dice, ¿ella qué tiene? Bueno, pues mirar, ella es modelo porque ha pasado. Claro, o sea, ella podía haber dicho, porque fíjate, porque mira lo que me ha dicho, o pegarle o decir, porque fíjate, o como mucho se lo cuento a la vecina de al lado, Pues no, mirar, ella dice, no, hay que pasar del diálogo interno al diálogo interpersonal. Hay que pasar del diálogo interno. Segundo, dice, me aferro a mi historia, pues mira lo que me ha dicho, pues mira lo que no sé qué, pues mira no sé cuántos, pues yo no sé qué. Dice, no, de pasar de aferrarnos a la lectura interna a afrontar el riesgo de escuchar al otro. Claro, ella afrontó el riesgo, porque Jesús le decía que te vayas, que no quiero, o estaba callado. Pero ella dice, a ver, y ella podía haber dicho, pues este sanador qué egoísta es, pues mira que lo que, con todo lo que me habían dicho. Y sin embargo ella dice, y de su propia historia tengo derecho a que me cures y que Jesús le diga, pues no, dice, pues vamos a entrar en diálogo, ¿eh? Ahí está. Y de una comunicación defensiva, ella no defiende nada, no se defiende, sino que entra a un diálogo interpersonal autotrascendiéndose. Este es el ejemplo. Dice, ¿qué pasa? Que no quedan fijados ni ella ni él, porque él después reconoce, es decir, él cambia. No queda fijado en sus propios sentimientos, no quedan agarrados al dolor, a la percepción, objetivan. Lo que están haciendo en el diálogo es objetivar. A ver, ¿quién está en la casa? ¿Quién no está en la casa? ¿Quién la preside? ¿Quién no la preside? Esto es, ¿eh? Y eso es una capacidad de apertura muy grande para captar y comprender a la otra persona. ¿Qué es lo que, de qué es ejemplo ella y él? Dice, pues de abrirse a eso que se llaman perspectivas múltiples. Es decir, él plantea las cosas de un lado y ella entiende y cambia. Y Jesús entiende el cambio que ella le está dando, ¿eh? Entonces, eso es lo que ayuda, ¿eh? Bueno, por lo tanto, ahí a mí me gusta mucho, pero estos, Jesús y ella, y más ella, porque desempeñó más ella que él, pero bueno, los dos son capaces de construir lo que se llama el tercer espacio. Dice Levinas que lo importante no es lo que pasa en uno o en otro, sino lo que pasa entre. Bueno, este es el tercer espacio y este es el gran desafío que tenemos en la vida cotidiana y en la vida menos cotidiana, construir terceros espacios. Este ejemplo que yo acabo de plantear ahora con la cananea es la construcción de un tercer espacio, de un tercer espacio. Y esto es de lo que ella es modelo. Con lo cual, mirar la potencia que tiene el modelito. Bueno, ¿cómo estáis ahora? ¿Os gusta esta mujer? Me quedan 10 minutos. ¿Qué os parece? Dice, yo la he descubierto. Ha citado un libro que al principio no sé qué ha dicho. Sí, está en la primera diapositiva. Como os lo dejo todo, pues ahí. Pero se llama Mediadoras de Sanación. Ese es el título. Hay que buscarlo ya en segunda mano, porque en primera ya no se consigue. Está agotada la edición. Pero en segunda mano seguramente se encuentra. Es el único que hay, el tuyo, ¿no? Porque yo tengo uno tuyo. Sí, pero puede ser otro, sí. Este se llama Mediadoras de Sanación, no sé. Pues ahí ya no te puedo ayudar. Porque ahí ya no. Bien. Bueno, ¿a qué os ha gustado descubrir a esta mujer? Una mujer. El diálogo, no he tenido tiempo. El diálogo es teológico. O sea, para Mateo la fe viene expresada en el contenido de la petición. Para Marcos la fe, ahora lo vamos a ver con esta, con la, el poder de una mujer creyente. Ese es el título con el que yo publiqué mi tesis, El poder de una mujer creyente. Digo, esta es ella. Esta es mi amiga, llevé 3 años con ella, abrazo partido, íbamos las dos. Entonces nos queremos muchísimo. Pero bueno, la cananea, o sea, para Marcos, ¿quién es el modelo de fe? ¿Quién es capaz de superar todas las dificultades? Para Mateo, es modelo de fe, el modelo de fe está contenido en la petición, o sea, ¿en qué pido y cómo lo hago? Y para Lucas, la fe es una fe que es alabanza, es decir, que es dar gracias. O sea, son tres conceptos que cada evangelista trabaja la fe de una manera diferente. Todo es lo mismo, pero todo trabajado de manera distinta. Bueno, pues vamos al poder de una mujer creyente, Marcos 5. Ahí, aunque no hablemos, pero me gusta traer el testimonio de Malala Yousafzai. Dice, queridos amigos, el día que me dispararon los talibán en la frente, a mí y a mis amigas, pensaron que la bala nos silenciaría, pero fallaron. Y aquella bala elevó cientos de voces. A partir de ese día, la debilidad y el miedo murieron. El coraje había nacido. Bueno, pues, ya digo, esta en la actualidad, dicho esto en el año 2014, que lo dijo, pues la mujer que voy a hablar ahora, cuyo texto tenéis ahí, en Marcos, es el ejemplo que la precede, diríamos. ¿Qué sabemos de esta mujer? Simplemente estamos ante una mujer que dice que estuvo 12 años enferma. 12 años, que fue a médicos, que fue para acá, que fue para allá, que no logró que nadie la curara. Eso sí, como los médicos, claro, los médicos en la antigüedad eran privados, no había seguridad social, perdón, aquí los médicos actuales, pero los médicos en la antigüedad, como algunos de la actualidad, cobraban muchísimo dinero por cada consulta, entonces se arruinaban las personas, como no había seguridad social, igual que en Estados Unidos, no hay seguridad social, te pones enferma, te arruinas. Entonces, bueno, pues digo, esta dice el texto, que había gastado toda su fortuna. Estamos delante de una mujer rica, una mujer que fue rica, porque efectivamente quien pudo gastar dinero, y dice además que no solo no la solucionaron nada, con perdón nuevamente a los médicos, sino que la empeoraron. Con lo cual, fijaros en qué situación llega Jesús. Lo primero que llama la atención en este texto es que tenemos a una mujer que, una descripción, perdón, de la enfermedad que es muy larga. Habitualmente se dice, está ciego, fue a Jesús y se curó. Y dice, ¿y por qué habla tanto de la enfermedad? Dice, porque está al servicio de lo que he dicho antes. Dice, cuantas más dificultades haya, luego voy a decir que la fe es mucho mayor, a mayor dificultad, mayor fe. ¿Os dais cuenta? Esta sería la perspectiva. Entonces, efectivamente, ella lo es. Bueno, ¿qué tenemos que decir de ella? A ver si lo sigo por aquí o me lo salto todo. Bueno, creo que esto me lo voy a saltar. Bueno, creo que voy a utilizar el texto para el tiempo que me queda. Voy a utilizar el texto y lo demás lo leéis. Así lo tenéis en pantalla. Mirad, en el mundo antiguo, una mujer es considerada alguien de quien no te puedes fiar, por regla general. Alguien de quien no te puedes fiar. Ya sabéis, de las mujeres se dice que somos histéricas, ¿verdad? La palabra histérica procede de histeron, en griego, que significa vientre, útero. El útero se creía en la antigüedad, bueno, se creía. Hay, cuerpos femeninos que se han abierto, por lo menos desde el siglo III a.C., que sepamos, ya se abrían cuerpos femeninos, cuerpos humanos, se hacían ya autopsias. Con lo cual, vamos, que conocían el cuerpo por dentro los médicos seguro. Pero a pesar de eso, seguro que mucho antes habían hecho, claro, lo hacían escondidas, porque era, eso no se podía hacer. Entonces, pero lo hacían y conocían muy bien el cuerpo. ¿Pero qué decía? Bueno, lo digo rápido, pero decía que una mujer, el útero de una mujer se mueve. ¿Por qué se mueve? Dice, se mueve, se desplaza por el cuerpo. Dice, ¿y por qué se desplaza por el cuerpo? Dice, pues porque si no tiene relaciones sexuales y si no ha dado a luz un hijo, el útero se vuelve loco. Esto lo dicen los tratados hipocráticos y de Galeno, o sea, no es que yo me lo invente. Estas son descripciones que se hacen así. Entonces, ahí es donde viene la histeria. ¿Por qué? Porque efectivamente ese útero que sube y que baja y que se vuelve loco provoca estas situaciones. Dice, ¿qué es lo que falta? Falta lo que necesita una mujer, que en el fondo es decir, necesita un varón para estar bien. Bueno, entonces, de ahí hay otra cuestión que se dice que las mujeres, las descripciones físicas es que los hombres son secos y calientes y las mujeres son frías y húmedas. Claro, hasta ahí no pasa nada. Dice, bueno, les dio por decir fríos, secos y calientes, fríos y frías y húmedas, no pasa nada. Sin embargo, cuando se sigue leyendo, a eso van adjudicados valores. Es decir, ¿qué le pasa? El frío, dice, bueno, puede variar, pero la humedad, mirar esta botella, claro, ¿sirve para qué? Dice, una mujer es húmeda, ¿qué necesita entonces para poder estar bien? Dice, algo que la contenga, porque si yo abriera este líquido y vuelco la botella, se desparrama, ¿vale? Con lo cual, para que no se desparrame, necesito contener, y la contengo con esto. Estos son el papel que realizan los varones en la vida de las mujeres. Bueno, entonces, una mujer por naturaleza, catafisin, según naturaleza, es inestable. No te puedes fiar de ella. Y así poner todo lo que queráis. ¿Qué hace Marcos? Marcos, sobre esa característica, nos va a poner un modelo de fe auténtica, es decir, un modelo de confianza, un modelo de lealtad. Y mirar el ejemplo que ha cogido, lo que nunca yo esperaría poner de ejemplo, porque estas son las creencias sobre una mujer, Marcos dice, pues esta es el ejemplo de fe para la comunidad mía. ¿Qué le pasa a la comunidad de Marcos? Mirad, la comunidad de Marcos es una comunidad rota. Rota porque las dinámicas de lealtad se han roto. ¿Por qué? Porque es una comunidad perseguida. Es una comunidad perseguida. Da lo mismo si fue en tiempos de Nerón o fue en la zona de el norte de Siria, donde algunos autores la colocan y donde probablemente no era Roma, sino más bien este otro lugar. Da lo mismo. Lo que está claro es, lo dice el capítulo 13, lo dice otro, el capítulo 9, dice, ¿qué le pasa a la comunidad? Que unos a otros se están entregando. El miedo, bueno, hace que ¿qué? Que digan, se acusan unos a otros y por lo tanto se entregan. Entonces, dinámicas de lealtad rotas. Dicho esto, todo muy deprisa. Entonces, Marcos necesita modelos, modelos de fe, modelos de fe, modelos de fe. Entonces, ¿le valen los discípulos, los doce? Dice, no, no le vale. Marcos es el evangelio que más negativamente coloca a los discípulos varones de Jesús. Es el que dice, hasta el último momento, fallan a Jesús. Fallan a Jesús, aunque luego Jesús los recupere. Entonces, no le valen ellos. Claro, ¿quién le vale? Lo que se llaman personajes menores en el Evangelio de Marcos. ¿Quiénes son los personajes menores? Jairo, el leproso, esta mujer. Es decir, esos personajes que aparecen solo una vez. Esos son donde él centra las características de fe. Y en esta mujer de manera muy particular. Entonces, claro, ella, digo, ha tenido que superar todas las dificultades. La definición de fe en Marcos es la que aparece en el capítulo 9, que es, con el niño epiléptico, el padre se refiere a Jesús y le dice, si puedes, sana a mi hijo. Y Jesús le dijo, si puedes, y le dice Jesús, todo es posible para el que cree. Esta es la respuesta de Jesús, y esa es la definición de fe en Marcos, todo es posible para quien cree. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El ejemplo concreto de una mujer que, que hace desde sí misma, que todo sea posible, que todo sea posible. Porque, mirar, ella tiene que vencer muchísimas dificultades. Jesús está apretujado de gente, apretujado. Y ella tiene que abrirse paso. Toda la enfermedad, 12 años, peor, arruinada. Y luego dice, espera, que para llegar a Jesús necesito abrirme paso. Entonces, ha tenido que superar muchas dificultades. Y mirar lo importante, dice, ¿por qué? Desde ella misma. Ella dice el texto que dice, pues se decía. Ahí la traducción que yo puse pone decía, la traducción más exacta se dice, pues se decía a sí misma. Mirad, ¿cómo la vislumbramos? Como una mujer capaz de pensar, capaz de razonar y capaz de idear los medios para buscar la salud y buscarla por ella misma contando con Jesús. Dice, es en realidad, ella actúa como médico. Ella hace el diagnóstico, ella ve la solución y sale al paso. Entonces ella dice, y además idea la estratagema correcta, dice, si logro llegar a él y le toco, entonces sano y me salgo. Con lo cual tenemos una mujer con capacidad también aquí de discurso, de razonamiento, de previsión, de estrategia, en el mejor sentido de la palabra. Pero además hay otro dato más. Los discípulos no la entienden, ni entienden a Jesús. Esta es la incomprensión que queda manifestada en que los discípulos, Jesús, ella va y llega por detrás y toca a Jesús. Toca. Por detrás. Y Jesús siente, dice el texto, mirad, hay un diálogo que ya no puedo mostrar, pero hay un diálogo que se está dando constantemente entre él y ella, o entre ella y él. Dice, si logro tocarle, y Jesús, ella lo toca, y Jesús siente que hay una fuerza que sale de él. Los discípulos que están fuera de la perspectiva, no entienden, y le dice, pero si te están apretujando, y dice, y él, porque él dice, está buscando a la que lo había tocado. Entonces, ellos no entienden, pero Jesús sí entiende, él sabe que ha salido de él, ¿Quién le arrancó la curación? Se la arrancó ella. Se la arrancó ella. Ella fue la que... ¿Pero quién se la da? Él. ¿Os dais cuenta? Fijaros siempre el juego. El juego es... Ella lo haga, es ella la que lo logra, pero es él el que lo da. Entonces, tercer espacio también aquí, en esta sensación. O sea, religación, referencia mutua, construcción conjunta. Él es sanador y ella es sanadora. Los dos, ¿eh? Y luego hay una cosa en el texto que es, dice, ¡ay! Dice, pero claro, pero lo había hecho ya muy mal, lo había hecho fatal. Porque claro, era impura, y claro, toca a Jesús y le transmite la impureza. Y entonces Jesús, bueno, bien, la sana ella, lo que queráis, pero Jesús le dice, a capítulo, porque lo has hecho mal, y vamos a poner esto en su sitio. Mira, erróneo, erróneo totalmente, desconocimiento del mundo antiguo y de la dinámica del Evangelio. Claro, dice, es que, pero dice, pero ella le dijo, ven, Jesús le dice, al centro, como para avergonzarla encima, y dice, y ella le dijo toda la verdad, confesó, dice, no, dice, vamos a ver, categorías culturales, interdisciplinariedad de nuevo, en el mundo antiguo, y en muchas de las sociedades actuales, la verdad... La verdad es un valor universal. ¿Cómo entendemos la verdad y a quién se la debemos? No es universal, es contextual. Entonces, esto yo lo descubrí cuando estaba con la tesis y yo dije, mamma mía de mi corazón, qué barbaridad. Digo, claro, dice, me decía, dice, ¿a quién se debe la verdad en este tipo de sociedades? Dice, se debe la verdad a los del grupo. Y de manera particular a quien es autoridad en el grupo. Nosotros hemos aprendido, esto lo hemos hecho nosotras, ¿verdad, María? Muchas veces en las estas. Dice, vamos a ver, si yo preguntara, a ver, ¿para ti qué es la verdad? Dice, no lo que haces, lo que entiendes, no, lo que haces ya es otro tinglado, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué nos enseñaron de pequeños? La verdad a todos y siempre. Vuelvo a repetir. Si lo hacemos o no, esto es otro tinglao. La creencia es a todos y siempre. Pues bien, en estas sociedades, como en otras de la actualidad, culturalmente, la verdad no es para todos ni siempre. No es ni para todos ni siempre. Y está éticamente es correcto en esas culturas. Dice, ¿a quién la...? Dice, oye, a los del entorno. A los del entorno. A los míos. Y a quien es autoridad. Mirar ahora desde esta clave el texto. Dice... Cuando ella, Jesús primero, la coloca en el centro, es decir, dentro de la comunidad de discípulos, en la que ella se siente parte, porque ella le dice la verdad. Cuando ella dice la verdad, está diciendo, soy de este grupo, soy de este grupo. Si no, no te la digo, soy. Y además de eso, te lo digo a ti, que eres el que tiene autoridad. Por lo tanto, ella se visibiliza hacia... los discípulos, hacia Jairo, hacia el resto de la comunidad marcana, como una mujer que es perteneciente al grupo, leal con Jesús, dinámica de lealtad, la verdad, dinámica de lealtad, ¿eh? Y por lo tanto, alguien que sustenta con confianza, ¿eh?, lo que es la marcha de la comunidad. Bueno, y Jesús se lo reconoce, porque le dice que, mirad, no le dice... vuelve con tu marido, que podría estar muy bien, yo no digo que no, pero ¿qué le dice? Hija, es decir, hija primero. Esta hija no es la de una familia patriarcal, es una hija que está erguida también ella, que tiene capacidad de pensar, que tiene capacidad de autonomía, que pertenece a la comunidad, y dice, hija, y luego le dice, efectivamente, tu fe te ha salvado. Bueno, pues aunque solo sea de una manera muy breve y muy rapidita, espero que al menos este modelo también nos haya llegado, porque efectivamente este es el empoderamiento de una mujer que efectivamente se sana a la vez que es capaz de recibir salvación. se sana a la vez que excava. Entonces, la potencialidad es, dice, quedó postrada en la dificultad para nada, para nada, para nada, ¿eh? Sino que la visibilizamos desde ahí. Bueno, estos son modelos de discipulado. Dice, en tiempo de Jesús, dice, no, en el tiempo de las comunidades primeras, comunidades de segunda generación. Estos son los modelos de discipulado, no solo para las mujeres, sino modelos de discipulado también para los varones. Pero lo mismo que hay ejemplos masculinos, paradigmas masculinos, hay paradigmas con toda esa potencialidad también en el mundo de las mujeres. Bueno, pues espero que la mañana haya sido fructuosa. Pues nada, muchas gracias. Ahora además voy a comentar que hay calor, pero dime un email.